Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. En este preciso momento, siendo las 9 de la noche con 19 minutos tiempo de la capital del país, hoy jueves ya. Jueves 2 de agosto del año 2018, ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a participar activamente en este programa de radio. Saludos, buenas noches. Ya pueden ustedes participar activamente en este programa de radio. Nos pueden mandar su caso y con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual al respecto. Les recuerdo a nuestros amigos en Facebook que es perfectamente normal que no se vea nada, que se vea una pantalla negra, porque solamente transmitimos audio, no transmitimos ningún tipo de video. Esa es la razón. En Twitter, muy buenas noches, queridos amigos que nos siguen a través de esa red social. Y lo mismo a nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de www.radiodd.org. Les mando un saludo muy afectuoso. Ya estamos en vivo, ya pueden exponer sus casos. Y bueno, vamos a comenzar ya de lleno con las asesorías esta noche de jueves, porque comenzamos un poquito tarde, cuestiones técnicas, pero ya en este momento ya estamos en vivo. Vamos a... ¿sabes qué? No abrí los inbox. Los amigos en Facebook pueden exponer su caso directamente en el post donde están escuchando este programa, y también lo pueden hacer a través de inbox por si buscan algo más privado, si nos van a mandar algún documento o algo por el estilo, lo pueden hacer con toda confianza. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Ah, ya, ahí está, perfecto. Ya la había yo regado, pero corregí. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa. Gracias por los saludos, muy buenas noches a todos. Hola a todas las personas que nos mandan saludos. Que así vamos a hablar del peje hoy. Mira, ya hablamos un poquito de lo que nos parece, pues lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador estas últimas semanas. Lo vemos positivo. Todavía no empieza él con su gestión como presidente de la República. Eso ya se verá a partir de diciembre. Pero de momento, pues vemos cuestiones positivas. Está trabajando duro, está buscando acuerdos. Se reunió con representantes de China el día de hoy. Va por buen camino el asunto. Vamos a ver. Todavía es muy pronto. Ese sería nuestro comentario para no ahondar más en el tema. Bueno, dice Ale Torres. Muy buenas noches, Ale. Que quiere más información, debe una tarjeta de crédito, debe alrededor de 15,000 pesos, lleva como 6 meses de atraso, le debe a Coppel. Perfecto, muy bien. Aquí ya tenemos los 4 puntos que les comentábamos nosotros en programas anteriores para brindarles una asesoría adecuada y poder diseñar alguna estrategia de entrada. En este caso, el tipo de deuda, pues tarjeta de crédito, a quién le debe, a Coppel, cuánto debe, 15,000 pesos, y desde cuándo no paga, hace 6 meses. Ya con eso podemos comenzar. Muy bien, mi estimada Ale, tu deuda no es muy alta, sin embargo, sí, ya por 15,000 pesos ya hay cierto riesgo de demanda por parte de Coppel, ya podría resultarle conveniente el iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra. Sin embargo, el riesgo es muy bajo, todavía podemos hablar de un riesgo bajísimo, el cual seguramente se irá incrementando conforme pase el tiempo por cuestión de acumulación de intereses. Pero se puede negociar la deuda sin ningún problema antes de llegar a instancias judiciales, mucho antes de llegar a esas instancias, para que puedas pagar de acuerdo a tu capacidad económica. De 15,000 pesos, negociando bien la deuda, quizás con unos 10, 11,000 pesos se pueda liquidar. Cuestión de saber tu perfil como cliente con ellos, cuánto tiempo llevabas como cliente con ellos, qué tal te comportaste con tus pagos anteriormente. Si fuiste cliente cumplido ya con algún tiempo manejando líneas de crédito con ellos, seguro se puede obtener un buen descuento. Entonces, mi estimada Ale, estamos a tus órdenes. Ahorita no es necesario que contrates nuestros servicios. No creo que sea conveniente que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor porque tu deuda es demasiado baja. A lo mejor en unos 6 meses más, si no has tenido la capacidad para poder ahorrar, para negociar la deuda, a lo mejor en 6 meses más sí. Sí podría convenirte afiliarte a la organización porque la deuda habrá subido para ese momento y entonces cambia tu nivel de riesgo. Pero ahorita no es necesario, no necesitas pagarnos a nosotros. Con asesorías gratuitas te podemos ayudar. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro y lo que buscamos primordialmente es ayudarte. Por eso mi consejo ahorita no te afilies con nosotros. Mejor ese dinero que hubieses empleado en la afiliación y pagar las mensualidades, aunque sea poquito, pues bien te puede servir para ir estabilizando tu economía y que después se pueda negociar esta deuda, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, mi estimada Ale Torres. De todas formas, cualquier cosa, seguimos aquí al aire para poder resolver tus dudas. Dice Álvaro Melgarejo que si tenemos podcast en Spotify, fíjate que no en Spotify, no, y no es mala idea que lo hagamos así. Tenemos podcast en iTunes, ahí pueden escuchar y descargar estos programas gratuitamente. De momento solamente en iTunes Store, pero vamos a abrir una cuenta en Spotify. No sabía que se podían hacer podcasts ahí. Es que debemos estar al día con la tecnología, si no, nos rebasa. Gracias, Álvaro Melgarejo. Lo vamos a hacer. Manuelillo Ramírez dice que no sabe si este caso sea con nosotros. Lo que pasa es que le ofrecieron un equipo celular mediante una llamada telefónica que por su buen historial con la compañía AT&T. El equipo no sirve. Fue al centro de atención y le dicen que es por teléfono porque el equipo no lo compró en el centro de atención. Total, nadie se hace responsable, que si cancela el equipo tiene que pagar la totalidad del equipo. ¿Qué debe hacer? En este caso, Manuelillo Ramírez, la instancia adecuada para que puedas resolver esta situación sería la Profeco. Acude a cualquier oficina de la Profeco, la más cercana o que más cómoda te quede, para que presentes una reclamación formal en contra de esta compañía. Pues simplemente narras los hechos. Y lo que va a pasar es que va a haber una o dos audiencias de carácter conciliatorio, donde las partes expondrán sus puntos. En tu caso, pues tú estás en lo correcto si el equipo no sirve. Es responsabilidad de la empresa, la cual es representada por medio de sus centros de atención, porque muchas veces son mañosos y dejan al cliente en un estado de indefensión, porque el cliente ya no sabe a dónde más acudir. Es que es por teléfono, no. Espérame tantito. Allá afuera dice AT&T, ustedes son representantes de la empresa y ustedes me tienen que resolver, por supuesto. Nada de que como fue por teléfono se tiene que resolver. Lo que pasa es que eso no es cierto. A uno lo dejan colgado en la línea, lo transfieren y lo transfieren. Muchas veces hasta nos cuelgan. Entonces no hay forma de poder lograr resolver ese problema muchas veces vía telefónica. Entonces, mi estimado Manuelillo, acude a la Profeco, presenta tu reclamación formal para que puedas cancelar ese contrato o, en su defecto, pues que te hagan válida la garantía y que te reemplacen el equipo por uno nuevo. Eso sería básicamente lo que tienes que hacer, mi estimado Manuelillo Ramírez. Raúl Romero, saludos. Kenia RB nos dice que... Buenas noches, su consulta es... Tenía deudas con Banorte hace 6 años. Y ahora que consultó en su buró de crédito ya no aparecen registradas en el buró. ¿Por qué será? Y otra cosa, le apetecen créditos de Electra, que le aparecen créditos de Electra, que nunca pidió, pero aparece pagado, o sea, con palomita verde. ¿A qué se deberá? Bueno, los registros con Banorte ya no aparecen porque ya pasó el tiempo que marca la ley para que dichos registros se encuentren reportados ante las sociedades de información crediticia, en este caso, Buró de Crédito. Pero eso, mi estimada Kenia, bajo ninguna circunstancia implica que tú ya no debas ese dinero. Una cosa es lo que reporta el Buró de Crédito, que es una empresa particular, y otra cosa es tu deuda que tienes con el banco, ¿sí? En el Buró de Crédito ya no aparece por esta situación que la ley señala, que se tiene que eliminar ese registro, pero solamente el registro después de 6 años. La deuda sigue activa y continúa su vida legal. ¿Qué podría pasar con esa deuda? El acreedor tiene hasta 10 años para utilizar instancias judiciales para recuperar el dinero que se le debe. Entonces todavía está en tiempo para poderte demandar judicialmente. También podría, lo más seguro, es que venda la cuenta. El problema es que si vende la cuenta, se va a reactivar la calificación en Banorte y va a poner ahí que vendió tu cuenta y eso te va a afectar negativamente en el Buró de Crédito. Y aparecerá reportada la cuenta ahora con un nuevo acreedor, que es la empresa que compró esa cuenta. Entonces, mi estimada Kenia, mi consejo... acércate a Banorte, ve si todavía tienen ellos la cuenta, busca negociarla y liquidarla. Si es muy alta, te podemos ayudar para que esto no llegue a juicio, podamos proteger tu patrimonio y podamos negociar tu deuda. Nosotros te podemos conseguir un excelente descuento, mucho mejor que el que podrías conseguir por tu cuenta. Dice Diana Pacheco que si renuncia a una empresa debiéndole dinero, ¿algo le pueden quitar de su finiquito? Sí, claro, por supuesto. Llevo un año trabajando ahí y se quieren cobrar lo del inventario. Le obligaron a firmar que pagaría, pero va a renunciar y quiere saber qué harán si renuncia. pues seguramente de lo que te corresponde, porque si renuncias no te dan tanto dinero como si te despiden. No es una liquidación, sino que nada más te van a finiquitar efectivamente. De lo que te tendrían que dar, van a descontar el dinero que les debas. Es así de sencillo. Entonces, mucho ojo con eso. Mi amigo Mau Pérez, productor de estos programas, ya se encuentra conectado. Le mando un saludo a mi querido amigo Mau Pérez. Catito Maja, saludos, buenas noches. De este lado, en nuestro portal de la estación, dice Ana, que la quieren embargar, pero no tiene para pagar y no puede trabajar, necesita ayuda. Claro que sí, Ana, para eso estamos, para eso existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, precisamente para casos como el tuyo. Pero necesitamos más información para poder comenzar a diseñar una estrategia. ¿A quién le debes, mi estimada Ana? ¿Cuánto les debes? ¿Desde cuándo dejaste de pagar? Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? ¿Un préstamo, una tarjeta, un coche? Es importante, Ana, para poder darte una asesoría más completa y que de verdad podamos ayudarte. José nos comenta que si lo podemos apoyar a liquidar su deuda con Infonavit, una deuda de hace aproximadamente 15 años y no sabe cuánto debe porque no le aparece su número de seguridad social en la página del Infonavit. Pues sí podemos ayudarte, mi estimado José. Contactaremos a la institución, vamos a averiguar cuánto les debes. Aquí podría haber dos escenarios. Uno es que ya haya sido demandado y tendríamos que ver en qué va el juicio. Si ya hay sentencia, después de 15 años seguro ya hay sentencia. Podría ser incluso que ya te vayan a desalojar en cualquier momento, porque ya pasó mucho tiempo. Entonces es algo que se necesita saber ya, para saber qué podemos hacer para defenderte. Y el otro escenario es que por la inmensa carga de trabajo que tiene el Infonavit, pues esté traspapelado tu asunto. También se han dado casos, son los menos, pero hay casos de personas que pues el instituto no ha hecho nada por cobrarles, porque su asunto quedó así, debajo de una pila de documentos encima. Y hasta que lleguen ahí, pues ya se verá qué se hace por parte del instituto, pero mientras tanto podemos ganar mucho tiempo. Pero sí es muy importante, mi estimado José, saber bien qué pasa ahí, cuál es el estatus que guarda tu deuda actualmente, para que podamos ayudarte de manera eficaz. Entonces, ahorita, mi estimado José, y a todos nuestros queridos radioescuchas, les vamos a dar nuestros números telefónicos para que los apunten y mañana nos puedan llamar si necesitan una asesoría más detallada, si quieren platicarnos su caso. Para eso estamos, para poder ayudarles. Mi estimado Maurilio, muy buenas noches, dice Diana Pacheco, y si es más lo que es del inventario que lo de su finiquito, pues mira, seguramente te van a querer obligar a que les firmes un pagaré por el resto. Mi consejo es que no les firmes nada, no les firmes absolutamente nada. Tú nada más les dices, yo les voy a pagar, pero no les voy a firmar absolutamente nada. Tú estás en total libertad de renunciar. Aún con la deuda que presentas, tú puedes renunciar, seguramente se van a cobrar con el dinero que te iban a dar, pero si hay por ahí alguna diferencia, pues se podrá negociar más adelante para que pagues. Sí, digo, lo justo es lo justo. Si por alguna razón tú debes ese dinero, lo justo es que se pague, se puede negociar para que pagues menos. Y si tú no lo debes, bueno, también buscar la forma de que no lo pagues, porque si tú no tienes por qué pagar ese dinero, pues es totalmente injusto el que así lo hagas. Entonces buscar la forma de evitar que pagues también es válido, digo, siempre y cuando sea lo justo. Aquí siempre vamos a buscar eso, justicia ante todo. Patricia Martínez dice, si la acaban de boletinar al buró en junio y resultó que es una supuesta tarjeta del 2004 de Bancomer, tiene una vigente, mandó réplica a buró y se la rechazaron, ¿seguirá dañando su historial? Si presentaste una reclamación y no resultó favorable, pues sí, va a seguir afectando tu historial. Aquí la pregunta que tengo, ¿realmente tú tienes esa deuda de Bancomer? Si le debes a Bancomer, si es así, bueno, pues lo ideal es negociar la deuda y liquidarla, ya para que no tengas mayores complicaciones en el futuro, porque si Bancomer decide vender la cuenta, te va a afectar todavía más en tu historial crediticio, y estamos hablando de muchos años. Tenemos personas con problemas en ese sentido con más de 12, 15 años, hasta 20 años. Entonces, lo ideal, mi estimada Patricia, sería negociar, si se debe, pues negociar y liquidar. No que pagues todo, que pagues menos, pero que les pagues. Así ya no tendrías pues este problema, ¿no? De que tengas ese registro negativo en el buró, o también podrían incluso todavía estar en tiempo. No sé cuándo hiciste tu último pago, porque si la tarjeta la tienes desde 2004, pero seguiste pagando por varios años más, habría que ver cuánto tiempo más pagaste para saber si ellos todavía podrían actuar por la vía judicial. Bueno, Kenia RB dice, Banorte ya no tiene la deuda, está con Certec. No, espérate, te voy a decir. Certec es un despacho de cobranza, ¿sí? No es el dueño de la cuenta. Antes de continuar con la asesoría, tiene que quedar eso perfectamente claro. Certec no compra cartera vencida. Certec solamente se dedica a cobrar por encargo por parte de los bancos. Todo lo que hizo Banorte fue contratar a Certec para realizar la gestión de cobranza, ¿sí? No es que ellos sean los dueños de la cuenta. Entonces, tú tienes la deuda con Banorte y puedes hablar con ellos. Ahora, puedes hablar con Certec porque está representando al banco, pero no te me vayas a confundir en el asunto de quién es el dueño legal de esa cuenta. Bueno, y nos pregunta, ¿qué tan confiable es ese despacho? Ningún despacho de cobranza, ningún banco, ni siquiera las áreas de cobranza internas de los bancos, son confiables. Ninguno. Se requieren ciertos parámetros para negociar una deuda. Bueno, le hablan y le ofrecen pagar 10 mil de 180 mil, que liquida con 10 mil. Bueno, la oferta es muy buena. Diles, me parece excelente tu ofrecimiento, pero necesito que me mandes una carta convenio perfectamente bien elaborada para que la revisen mis asesores de la defensa del deudor. Aunque no te estemos representando, no importa. Podemos revisar la carta convenio sin cobrarte un centavo. Revisamos la carta convenio, si cumple con todos los elementos necesarios, porque esa carta, ese documento, va a sustituir el contrato que tú tenías con el banco. Cuando tú obtuviste esa línea de crédito, bueno, se determinaron ciertos términos y condiciones bajo los cuales ibas a pagar la deuda, ¿sí? En tantas mensualidades, ibas a pagar tanto al mes, con una tasa de interés de estipulada del tanto por ciento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como no pudiste pagar así, se hace la renegociación, que es lo que estás haciendo ahorita, y se formaliza todo con este documento, con la carta convenio, ¿sí? Bueno, hay que revisar por la importancia que tiene ese documento, que venga perfectamente bien elaborada en términos legales. Y si es así, hay que verificarla con el banco. Hay que llamar a Banorte, decirles, miren, el despacho que me está atendiendo en su representación, Certec, me está haciendo un ofrecimiento de pago. Quiero verificar la veracidad de dicho descuento. Tú no les digas de cuánto es el descuento, tú no les digas cuándo tienes que pagar, tú no les digas nada de eso, porque así es como vas a saber si el descuento es real o no. Si el banco te dice, sí, mire, aquí está todo, usted va a pagar 10 mil pesos de 180 mil pesos que nos debe en la fecha determinada. Si todo eso coincide con lo que viene estipulado en la carta de convenio, perfectamente bien elaborada, perfecto. Quiere decir que el descuento es real y que lo que tú pagues va a servir efectivamente para liquidar la deuda con un alto porcentaje de éxito. Por el contrario, si te dice el banco, no sé de qué me está hablando, arréglese con el despacho, quiere decir que no hay descuento. Muchas veces los cobradores, para alcanzar sus metas y llevarse sus bonos, le mientan a los deudores. Le dicen al deudor, ¿sabe qué? De los 200 mil pesos que nos debe, paguen los 5 mil y ahí muere. Y la gente, bueno, pues, le parece fantástico y maravilloso, va y paga. Pero ¿qué ocurre? Como el descuento no existe más que en la cabeza del cobrador mañoso, pues que ese pago se toma como un pago parcial, no se toma como un pago para la liquidación total y efectiva de la deuda. Y después de un par de meses, pues continúan las llamadas porque pues no seguiste pagando. Y entonces dice el deudor, bueno, ¿qué pasó? A mí me ofrecieron un descuento, pero como no hay un documento que lo respalde, como no se verificó el descuento con el banco, pues no hay nada que se pueda hacer. Ese pago se toma como un pago parcial, como un abono a la deuda, y hay que renegociar el resto para liquidarlo. Entonces, Kenia, no hay ningún despacho confiable, ninguno. Ni siquiera con el banco directamente. Aunque el mismísimo banco te haga el ofrecimiento, tienes que respaldarte con una carta convenio, forzosamente. Y llamarle al banco. Si el banco te hace el ofrecimiento, llamas al banco. Con mayor razón, ellos deben de tener esa información en su base de datos. Si se te complica o te podemos ayudar sin ningún problema, nosotros somos expertos en la materia, podemos verificar el descuento con nuestros contactos con el banco, ver si es real, ver si se puede mejorar todavía. Si no tienes el dinero ahorita, pues buscar alguna extensión en el plazo para que lo puedas juntar y puedas pagar. O sea, se puede hacer mucho, pero es fundamental, es indispensable verificar primero que el descuento sea real. Porque muchos dicen, no, es que el descuento es fantástico, lo voy y lo pago. Pero ¿Ya verificaste? No, entonces no pagues. Primero hay que checar que el descuento sea real. Ah, de Kenia RB, la parte de Electra. Ahí podría tratarse de dos situaciones, mi estimada Kenia. Una, que se trate de un homónimo, una persona que se llama igual que tú y que por algún error, Banco Azteca o Electra, pues te está reportando a ti por ese asunto de la homonimia, nombres y apellidos idénticos. El otro, que es un poco más delicado, que se trate de alguna usurpación de identidad, que alguien haya tenido acceso a tu identificación, a alguna información adicional, y que haciéndose pasar por ti haya obtenido esa línea de crédito. Por regla general, y por eso pienso yo que es más lo primero que lo segundo, por regla general, cuando se trata de una usurpación de identidad, pues no pagan la deuda. Sacan y sacan cosas y jamás pagan un centavo. Tú nos comentas que en tu caso apareces con palomita verde. Entonces, supongo yo, por esta situación que comentas, pues que se trata más del asunto de la homonimia, una persona que se llama igual que tú. Lo que tienes que hacer es presentar una reclamación formal ante el Buró de Crédito por esa situación. El Buró de Crédito le va a preguntar a Electra. Electra tiene que demostrar que la deuda es tuya. Y en caso de que se haya equivocado, bueno, pues arreglar esa situación, ¿no? Para que tú no te veas afectada en ese sentido. Dice Patricia que no la tiene, de hecho, tiene ahí su nómina. Ah, bueno, si tienes ahí tu nómina y no te han descontado, pues ya casi estamos del otro lado. ¿Con qué clave aparece actualmente esa deuda en el Buró de Crédito, Pati? ¿Tiene clave de cuenta vendida o deducción fiscal? Es importante para saber qué está pasando ahí y poder asesorarte un poco mejor en ese sentido. Dice Benjamín Vargas, una consulta. Claro que sí, Benjamín. Dice, hablaron con Telmex por el caso del cobro de una deuda después de que el que la adquirió falleciera. ¿O cómo estuvo? A ver. El caso del cobro de la deuda después de que el que la adquirió falleciera. Ok, ellos argumentan que fue una cesión de derechos y por eso siguen cobrando la deuda. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Presentar la reclamación ante la Profeco. Porque no entiendo bien eso de la cesión de derechos. ¿A qué se refieren? ¿Se dieron los derechos de qué o a dónde? A ver, platícanos un poquito en ese sentido, mi estimado Benjamín. Pero lo decíamos en programas anteriores, ¿sí? La inmensa mayoría de los créditos, por lo menos prácticamente todos los créditos bancarios, en este caso Inbursa, por ejemplo, o Telmex, que es una compañía telefónica, pero que también otorga líneas de crédito. Al momento de que otorgan la línea de crédito, también le dan al cliente un par de seguros que protegen más a la empresa que al cliente. Pero bueno, son benéficos en algunos casos. Uno de estos seguros es en caso de desempleo. El seguro cubriría un promedio de 6 mensualidades de esa deuda en lo que la persona que no pudo pagarla, bueno, se consigue un nuevo empleo. Los otros son en caso de fallecimiento o de invalidez temporal o permanente. En este caso, al fallecer el deudor, automáticamente se activa ese seguro y el seguro le paga el resto de la deuda a Telmex en este caso. Así es como funciona. Entonces, a ustedes legalmente, salvo que hayan firmado algo, por eso pregunto lo de la cesión de derechos, necesitamos que quede perfectamente bien claro eso. Salvo que alguno de ustedes haya firmado algo, Telmex no tiene capacidad legal de cobrarles nada. Así de sencillo. Ustedes pueden hacer caso omiso. Ustedes ya cumplieron con informarle a la empresa, a la compañía telefónica. Ustedes ya no tienen obligación de nada más. No les va a afectar en su historial crediticio. No los pueden demandar, no los pueden embargar, no les pueden hacer absolutamente nada. Entonces, porque la deuda era de la persona que falleció, no de ustedes. Esos problemas no se heredan. Salvo la excepción, insisto, de que alguno de ustedes haya firmado algo. Si no fue así, pues no hay problema. Si fue así, pues díganos para poderles dar una asesoría adecuada, ¿no? Pero básicamente es eso, mi estimado Benjamín. Dice Adriana Isabel que si ella es la de la deuda, ¿por qué molestan a su aval en su trabajo? ¿Qué puede hacer al respecto? Desafortunadamente, mi estimada Adriana, la figura del aval adquiere todas las obligaciones sobre la deuda que tiene el deudor en persona. Y el acreedor legalmente puede elegir a quién molesta. Puede llamar al aval, puede llamar al deudor, pueden llamarlos a los dos. Puede demandar al aval, puede demandar al deudor, los puede demandar a los dos. Así es como funciona el asunto de los avales. Por eso es que lo molestan a él. Es una estrategia bastante común porque saben perfectamente bien que si le llaman al aval, el aval va a llamar al deudor y lo va a presionar mucho más efectivamente que el acreedor en persona, muchas veces. Por eso es por lo que lo hace, mi estimada Adriana. Por eso nuestro consejo para todos ustedes, no sean avales ni de su abuelita, no sean avales de nadie, porque nunca se sabe lo que puede pasar y nos puede acarrear problemas pues bastante serios. Patricia Martínez comenta que de hecho tiene una vigente en ese banco Bancomer, pero dicen que era de administrador Altar y ahora le subió 3 veces Metro Invest, uno en Buró. Ah, bueno, es que vendieron la cuenta. No le muestran vouchers firmados, además ya es de hace más de 10 años. Si fuera real, según las comisiones y anualidades, no deberían tomarse como deuda, que no. Pues depende el momento en el que la hayan vendido. Recordemos que el hecho de que no aparezca una deuda en el registro del Buró de Crédito no quiere decir que la deuda haya desaparecido. La deuda continúa su vida legal. El acreedor tiene hasta 10 años para reclamar esa deuda por medios judiciales, pero las deudas en México jamás prescriben, nunca prescriben. Pueden pasar 20, 30 años y ellos pueden seguir queriendo cobrar esa deuda. Ya no podrían demandar por la vía judicial mercantil, pero sí podrían hacer llamadas, insistir con cartas, enviar cobradores y, lo más importante, pueden vender la cuenta. Hay empresas, en México hay varias, que se dedican a comprar cartera vencida. Una de esas empresas compra tu cuenta y automáticamente se renuevan los tiempos. Ellos pueden comenzar a reportarte ahora ante las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito y tendrían que pasar los 6 años nuevamente para que se elimine ese registro. Seguramente es lo que está pasando ahí, mi estimada Patricia. Por eso esta situación. Benjamín Vargas dice que lo dejaron como 30 minutos en el teléfono y la otra pregunta es: ¿puede hacer el trámite con Profeco con una carta poder? La línea está a nombre de su mujer, pero ella no tiene tanto tiempo. Ay, a ver. Pero entonces ya no entendí nada. ¿Cómo está el asunto? La línea está a nombre de tu mujer y la persona que falleció obtuvo los créditos. En vida esa persona le traspasó la línea a tu mujer. Son cuestiones delicadas. Son cuestiones delicadas que necesitamos que nos expliquen bien, claramente, para darles una asesoría adecuada. Dice Chuy Varela que hace unos días escuchó por la televisión que los bancos, cuando se les pedía un préstamo de su nómina y se cambia uno de banco, ya no se quede a deber aún si haya cambiado de banco. Es con el fin de proteger al pensionado y ya no le pida dinero al banco donde tiene su nómina. Eso no sabe si es verdad. Pues no me quedó muy claro. A ver, si cambia de banco, bueno, si cambia de banco, pues la deuda sigue existiendo, evidentemente. El hecho de que el cliente cambie su nómina a otro banco, pues bajo ninguna circunstancia implica que la deuda quede cancelada. No, al contrario. Como ya no se puede cobrar el banco, pues la deuda pues va a seguir creciendo. Pero se puede negociar, por supuesto, ¿sí? Para que eso quede claro, esa parte quede clara. La otra duda es que si ese sistema aplicará también para las financieras y ya no se podrá cambiar de banco o solo aplicará a los bancos, no a las financieras, pues se cambió por necesidad de insolvencia de banco y no sabe si corre algún riesgo su pensión y le sigan cobrando. Eso sí, ya no te van a poder cobrar de ahí, como dije hace un momento. Al cambiarte tú de banco, tú el convenio, al momento de que estás aceptando esa línea de crédito, es que ese banco te va a cobrar del dinero que recibe en la nómina que le pagan en ese banco, en el mismo banco. Al cambiarte tú de banco, ese banco queda imposibilitado a cobrarse directamente. Ya no hay dinero, ya no se puede cobrar. Podría cobrarte, pero tendría que demandarte judicialmente para que el juez dictamine que parte de tu salario se tendría que embargar para garantizar el pago de la deuda que presentas con el banco. Pero es complicado y se puede negociar la deuda mucho antes, mucho, mucho antes de que eso llegue a suceder. Entonces sería la situación tal como podría pasar, mi estimado Chuy Varela. Dice Héctor Hurtado que nos envió una nota que no contestamos. Mira, esto es cuestión de Facebook, ¿eh? Muchos comentarios o algunos comentarios, Facebook por alguna razón los filtra, no aparecen entre los comentarios. Mi consejo es vuélvelo a publicar. Ya con eso seguramente va a aparecer tu comentario y lo vamos a poder leer. Dice Benjamín Vargas, al fallecer su suegro, ellos cambiaron el nombre al de su mujer. No se firmó nada, pero se llevó el acta de defunción y la credencial de elector de ella. Después de eso, ellos se enteraron que en caso de fallecimiento del deudor, el seguro pagaba. Pero no quieren quitar la deuda. Ah, mira, pues es que ese es el problema. Ahí es lo que no había quedado claro. Sí hubo una cesión de derechos. Y no es necesario que firmen, porque ustedes están aceptando que se haga esa cesión y están utilizando el servicio. Por eso se manejan contratos de adhesión. Esos contratos se activan no solo con la firma autógrafa, sino también con alguna acción, como disponer la línea de crédito o comenzar a utilizar el servicio. En este caso, ustedes comenzaron a utilizar el servicio y automáticamente contrajeron todos los derechos, pero también todas las obligaciones que tenía esa línea telefónica. Por eso les pido que sean muy claros en cuanto a la exposición de sus casos, porque detalles tan importantes como este cambian por completo la asesoría. Entonces, si la persona hubiese fallecido, ¿sí?, y la línea se hubiese quedado tal cual, y ustedes se hubiesen presentado y hubiesen notificado a Telmex de esta situación, se tiene que cancelar la línea ahí mismo. Ya no se conserva, se cancela la línea para que ustedes no tengan esas obligaciones. Aquí el error que cometieron fue el aceptar que esa línea pasase al nombre de tu esposa. Ese fue el error. Y al momento de pasarla a nombre de tu esposa, obviamente Telmex no te dijo todo eso porque son muy mañosos, pues también pasaste a nombre de tu esposa pues las deudas que tenía pendientes la persona fallecida. Eso es lo delicado del asunto. Entonces, sí, es una deuda, evidentemente, que se tiene que pagar. Se podría negociar para que paguen menos. Pero, por favor, no hagan eso. Si ustedes pues tienen algún familiar que falleció, sobre todo cuando hablamos de líneas telefónicas y de ese tipo de servicios, al momento de presentar el acta de defunción, se solicita la cancelación de la línea completamente, porque con eso se anula cualquier deuda que haya quedado pendiente. Ustedes ya no tienen obligación en ese sentido. Pero ustedes aceptan la cesión, aceptan todo. Derechos y obligaciones. Así de fácil. Bueno, dice Luis Felipe Martínez que tiene un adeudo con Braids Cash Suburbia de 9,000 pesos. Le están hablando que debe 29,000. Ya que dejó de pagar durante 10 meses. No, imagínate. Aunque hayas pagado 10 meses, no sube a 29,000. Él espera un buen descuento, pero sigue aumentando y aumentando. ¿Qué puede hacer? ¿Sigue esperando alguna promoción? Pues, si quieres, deja el asunto en nuestras manos. Nosotros negociamos esa deuda por ti, para que pagues lo justo. En caso de que la vayas a seguir negociando tú, primero cerciórate realmente cuánto es lo que debes. Ve directamente con ellos o obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito y ahí indicará exactamente cuánto dinero debes. Dudo mucho que sean 29,000 pesos. Por regla general, los cobradores son muy exagerados en ese sentido para presionar más al deudor. Entonces, primero verifica bien cuánto debes y ya podremos ver si se puede negociar la deuda para que pagues con un descuento. Dice Patricia Martínez que para la financiera que trabaja hace préstamos domiciliados y les firman dos cartas. Una se llena con el banco actual y la otra es por si se cambia de banco para que no le descuenten. Y ya hay un tipo buró de crédito entre financieras para quienes se cambian de banco, para no tener el descuento del préstamo, como en comentario a lo que dice Chuy Varela, no sabe si esté bien o mal. Bueno, eso depende de las políticas bajo las cuales trabaje cada financiera. El consejo básico es, señoras y señores, si ustedes van a obtener una línea de crédito, si ustedes necesitan una línea de crédito, no se precipiten y acepten por aceptar. Vean bien qué es lo que van a firmar, porque como atinadamente dice Patricia, en cuestiones de financieras, el problema con las financieras es que son poco reguladas. Y surgen financieras todo el tiempo, financieras nuevas aquí, financieras nuevas allá. Y cada una de esas financieras maneja sus propias políticas en cuanto a otorgar líneas de crédito o préstamos. Entre ellas, como bien señala Patricia, está ese asunto de que los pueden hacer firmar para que si ustedes están con un banco pero se cambian a otro, les puedan seguir descontando. Claro, la financiera tendría complicado el asunto de saber a qué otro banco se van a cambiar. Pero puede llegar a suceder. Entonces, antes de aceptar cualquier crédito, vean bien a qué se están obligando, por favor. Y si ustedes tienen duda, para que no la vayan a regar, para que no se vayan a equivocar, pues estamos nosotros para poderlos asesorar y decirles si les conviene o no les conviene. Yo sé que muchas veces tenemos esa enorme necesidad del dinero por cualquier situación, pero es mucho mejor cerciorarnos y hacer las cosas bien a que después tengamos problemas mucho más serios. Por favor. Diana Pacheco dice que si nosotros le podemos ayudar a negociar una deuda con Fonacot, claro que sí. Dice Railuga que qué tanto les afecta la reforma financiera a los deudores. Pues mira, desgraciadamente mucho. Nosotros cuando se dieron las mesas de discusión de la reforma financiera, fuimos la única asociación civil que fue invitada a participar en dichas mesas de discusión en representación de todos los deudores del país. Pueden encontrar esos videos en YouTube, búsquenlos como Defensa del Deudor. Senado Reforma Financiera. Ahí nosotros tuvimos avances importantes en beneficio de los deudores en el sentido de que la CONDUCEF finalmente tuviese mayores capacidades regulatorias hacia los despachos de cobranza, ¿sí? Que pudiese haber multas y sanciones en caso de que ustedes fuesen víctimas de mala cobranza. Se logró muchísimo porque, para que se hagan una idea, desde aquel momento a la fecha, el acoso hacia los deudores ha bajado en un 70% o más, lo cual es muy bueno. Todavía hay acoso, pero ya no es algo tan dramático como antes de que sucediera esta situación, este avance que logramos ahí en las mesas de discusión de la reforma financiera. Bueno, eso fue lo bueno. Lo malo es que se le simplificó todo a los bancos, a las financieras, a las cajas populares, para que pudiesen proceder en contra de los deudores que tuviesen algún estado de morosidad. Anteriormente, antes de la reforma financiera, un juicio para el banco costaba unos 18 o 20 mil pesos. Porque era muy complicado, porque solamente había unos cuantos juzgados. Era algo que... Por eso había tan pocas demandas antes de la reforma financiera. Se les complicaba muchísimo a los bancos. Pasa la reforma financiera, se modifican estas cuestiones, se agilizan los trámites, se abren nuevos juzgados. Ahora ya está, son por la vía oral. Y eso abarató muchísimo los costos. Ahora el que un banco demande a un deudor le cuesta 8 o 10 mil pesos. Entonces es mucho más económico. Y ahora por eso es que hay tantas más demandas. Se incrementó en un 80% desde aquel momento a la fecha el número de procesos judiciales en contra de deudores en ese sentido. Es lo bueno de la reforma fue eso, la mayor capacidad de la CONDUCEF hacia la mala cobranza, poderla sancionar. Pero lo malo fue esto otro, que le simplificó mucho el asunto a los bancos. En aquel momento, y yo recuerdo perfectamente bien porque yo estaba sentado ahí en esas mesas de discusión, los bancos ofrecieron que iban a bajar sus tasas de interés porque iban a tener mayores garantías de poder recuperar el dinero que se les adeudaba. Eso nunca sucedió. Desgraciadamente, eso no quedó estipulado como requisito. En la reforma quedó bajo criterio y buena voluntad de los bancos. Y pues evidentemente ellos no lo iban a hacer y no lo hicieron. Al contrario, las tasas de interés han subido y han subido y han subido. Estamos hablando de que estos 2 años han subido, pero muchísimo por otras cuestiones, pero afectan directamente a los deudores. Entonces, básicamente así es como afecta la reforma financiera a los deudores, mi estimada Railuga, pero para eso estamos nosotros, precisamente, para poderlos defender y poderles ayudar. Arturo Rull, saludos. Dice Benjamín Vargas, para negociar la deuda con Telmex, ¿nosotros le podemos ayudar? Claro que sí, para eso estamos, mi estimado Benjamín, y que pagues lo menos posible. Y la próxima vez, si tienes duda, pregúntanos, para eso estamos. Dines, oye, fíjate que quiero pasar este trámite o hacer esto otro, y te decimos si te conviene o no te conviene. Te vas a ahorrar miles de pesos. Y eso es gratis, no cobramos nada por esa asesoría. Es totalmente gratuita. Dice Diana Pacheco que qué necesita para que le ayudemos a negociar esa deuda con Fonacot. Tiene un año que no la paga. Pues es cuestión de que nos contactes. Ahorita te pasamos nuestros datos de contacto, mi estimada Diana Pacheco, para que podamos ayudarte con esa situación. Chuy Barola dice, perdón, lo escuchó en TV. Es que si se le debe al banco de la nómina suya, por ejemplo, y se cambia de banco, ellos te podrían seguir cobrando. Ah, ya, ok. Era la confusión. Aún en el otro banco donde se haya cambiado. Tendrías que tener, a partir de cierto tiempo, ¿sí? Digamos que de unos meses para acá, se reconfiguró ese asunto en cuanto a préstamos de nómina. Y ahora sí, al momento de que se firma el contrato, y no en todas las financieras, mucho ojo, el deudor acepta de que en caso de que se cambie de banco, pues la financiera se va a poder seguir cobrando del otro banco. Pero eso es de unos meses para acá, es algo reciente. No afecta, porque ninguna ley afecta de forma retroactiva a las personas. Si tú o cualquier persona tenía su contrato configurado bajo la situación de que si se cambiaba de banco la financiera ya no se iba a poder cobrar, pues ya no se puede cobrar. Tendría que demandar judicialmente. Pero estamos hablando de un asunto contractual. Se tiene que haber dado esa autorización expresa. Si ustedes ya tenían ese crédito y los hicieron firmar otra cosa, vean bien qué firmaron, para ver si por ahí no les están metiendo gol en este sentido, de que ustedes estén autorizando esta situación. Y sí, ¿de cuándo sería? Más o menos por ahí del mes de abril, cuando comenzó este asunto de la reconfiguración. Ya los nuevos contratos de la mayoría de las financieras, sobre todo de las grandes, ya tienen dentro de sus cláusulas esta situación de que se van a poder cobrar de otros bancos, pero es solamente para los que hayan firmado bajo esas condiciones, no para los anteriores. No aplica de manera automática hacia los anteriores. mucho ojo con eso, por favor, porque también se me van con la finta, ¿no? Dicen, es que ahora dicen que como yo estoy con ellos, no. Debieron haber firmado. Bueno, dice, por la financiera no firmó cláusulas que podrían seguirle cobrando. Su duda era si solo aplicaría al banco. Ah, no, no te preocupes, entonces no tienes problema, mi estimado Chuy Varela. Vianey Pineda, y lo mismo va para los bancos, ¿eh? Supongamos que esto sucede con los bancos. Sería nada más para los contratos anteriores. Digo, para los contratos nuevos, perdón. Sería nada más para los contratos nuevos. Los contratos anteriores de líneas de crédito aperturadas antes de esta situación no se verían afectadas por esa situación. Bueno, Vianey Pineda dice que está afiliada con nosotros y hace un día recibió una llamada de los despachos de cobranza de Santander, a quien les debe un crédito de 120 mil pesos. Cuando les mencionó que estaba afiliada con nosotros y cuando tuviera el dinero se dirigiría a nosotros para pagar, a lo cual le dijeron que ellos no tienen por qué llegar a convenios con nosotros, ya que la deuda es suya y es ella quien tiene que pagar. Ah, pues muy sencillo, Vianey. Mira, si eso te dicen ellos, los cobradores, el despacho de cobranza, pues tú diles, ah, qué bueno, entonces yo le debo al banco, fíjate. Yo no les debo a ustedes, entonces yo me voy a arreglar directamente con el banco. A los cobradores, evidentemente, no les conviene que ustedes estén con nosotros porque la gente que está con nosotros ya no se deja intimidar. Y ese es el arma que tienen los cobradores, la intimidación, la amenaza. Ustedes ya están respaldados, ustedes están representados, se acabó esta situación. Por eso es su coraje, por eso es que no les gusta a los cobradores que estén con nosotros. Pero así como el banco está en su pleno derecho a contratar a terceros para gestionar la cobranza, ustedes como deudores están en total libertad de contratar a terceros para que los representen ante esta situación, aunque al cobrador no le guste. Entonces, así de fácil, vean ahí. Si el cobrador, el del despacho de cobranza, te dice, no me voy a arreglar con ellos porque usted le debe al banco, oh, maravilloso. Entonces, yo no me voy a arreglar contigo porque tú eres un cobrador de un despacho, yo le debo al banco. Fácil y sencillo, mi estimada Vianey. Benjamín Vargas dice, si se va a pedir los saldos a Coppel, no tiene el peligro de que les quieran reestructurar la deuda. Debe como 15 mil pesos de hace 2 años, gracias por la ayuda. Pues no, mientras tú no firmes nada, no tienes por qué tener ese problema. Ellos podrían insistir y decirte que tienes que firmar. Tú simplemente diles, yo no voy a firmar nada, y te retiras del lugar. Bajo ninguna circunstancia te pueden obligar. Si ellos no te quieren dar tu saldo, porque ellos ahí sí ellos están obligados por la ley a darte tu saldo, se puede presentar la reclamación correspondiente y mientras tanto tú puedes obtener tu saldo por otras vías, como por medio del buró de crédito. Obtienes tu reporte de crédito especial en el buró de crédito y ahí dice exactamente cuánto le debes a Coppel. Pero tú puedes ir con total confianza y tranquilidad, ellos no te pueden obligar absolutamente nada, solamente mantente firme y no aceptes firmarles nada. Porque luego esos son los problemas, que los cobradores a veces, cuando tienen al deudor ahí, lo quieren amedrentar y le dicen que va a haber, que el embargo, que esto, que el otro. Pero no pueden hacerles nada en realidad, ni siquiera retenerlos ahí. Estarían incurriendo incluso en alguna serie de delitos, como privación de la libertad, por ejemplo. Entonces, mucho ojo hacia los cobradores. Hemos hablado también largo y tendido que a veces los que sí cometen delitos, como usurpación de funciones profesionales, cuando se hacen pasar por abogados, o el allanamiento de morada cuando se meten a las casas sin permiso, o el daño en propiedad privada cuando pegan esos papeles en las puertas o en las paredes que no se puede quitar. Eso es daño en la propiedad y es un delito también. Entonces, ellos son los que muchas veces incurren en delitos, muchas veces sin saber, pero el que no sepan la ley no los exime bajo ninguna circunstancia a cumplirla y a tener las sanciones correspondientes en caso de que no la hagan así. Entonces, ustedes como deudores, que esto quede bien claro, ustedes como deudores tienen sus derechos intactos. Todos los derechos que tienen como ciudadanos mexicanos siguen vigentes. No por tener deudas dejan de tener esos derechos, ¿me entienden? Ustedes son deudores, no son delincuentes. Los que muchas veces sí cometen delitos son los cobradores. Y a más de uno lo hemos remitido al Ministerio Público y nos han llamado los meros, meros de los despachos de cobranza para que le demos chance, que por favor, que no sabía. Entonces, mucho ojo, yo sé que este programa lo escuchan muchos cobradores. Más vale que hagan las cosas bien. Aquí no ayudamos a la gente a que no pague sus deudas. También existe esa confusión. Aquí a nadie le vamos a ayudar a que evada esa responsabilidad. Aquí lo que vamos a hacer es lo que decía yo al principio del programa. Lo justo. La persona debe dinero. Perfecto, eso es real. Bueno, pero la persona no puede pagar ahorita. Necesita tiempo, necesita tranquilidad. para poder pagar la deuda y no te va a poder pagar todo. Vamos a negociar. Es así de sencillo, lo justo. Lo que no es justo es que a ustedes los llamen a toda hora y los amenacen y los insulten y les digan cantidad de barbaridades. Eso no es justo. Eso no se vale y es algo que tenemos que acabar definitivamente. Bueno, dice Adán Tejeda, ¿cómo se llama nuestro despacho? Tiene una deuda con el banco y quiso, con un despacho y era mucho menor, pagar con ellos y quiso arreglar con ellos el banco y se negaron a un arreglo. Bueno, nosotros no somos un despacho de cobranza bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a ayudar a deudores. Somos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya con casi 10 años trabajando aquí en México. Básicamente eso es lo que hacemos. Nosotros negociamos en representación de la gente que nos contrata sus deudas y les conseguimos los descuentos más altos posibles, los protegemos jurídicamente para que se eviten las demandas, se eviten los embargos, dependiendo de los riesgos y de tipo de crédito. Pero a eso nos dedicamos, mi estimado Adán Tejeda, para que no haya confusión, porque también luego nos llegan correos electrónicos diciendo que quieren que nosotros les ayudemos a negociar la deuda, pero piensan que nosotros somos los despachos y no, nada que ver. Dice Adriana Isabel, que una pregunta, le trajeron una notificación de embargo, vino un disque licenciado del Poder Judicial del Estado. Bueno, cuidado con eso, si viene del Poder Judicial del Estado realmente, es un actuario, es mucho cuidado. Pero no le dijo su nombre, en la camisola que traía puesta traía el logo, le dice que tiene 8 días hábiles para resolver la deuda. O la van a embargar, lo peor de caso es que su hermana es su aval y la están molestando. No, entonces si es algo, mira, hay que checar mucho eso, porque los cobradores son tontos, pero no tanto, no todos, por supuesto, con el debido respeto a los que no lo son. No se atreverían a hacerse pasar como un licenciado del Poder Judicial, porque pues eso ya es un delito grave. Entonces, si se presentó como tal, seguramente lo era. Y esos documentos que te dejo seguramente sí vienen de un juzgado. Mucho cuidado porque luego se me confunden y dicen, ah, es que vino el cobrador y lo despaché. Y resultó que era el actuario, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que checar, mi estimada Adriana, qué es lo que te mandaron. Con mucho gusto lo revisamos. Les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos hagan llegar sus documentos que quieran que les revisemos. No cobramos nada por eso. Y con mucho gusto lo haremos. Miren, si ustedes nos quieren llamar por teléfono, nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México son nuestras oficinas centrales, damos servicio en todo el país. No importa si ustedes viven en Chetumal, les podemos ayudar. Si viven en Delicias, Chihuahua, si viven en Monterrey, donde vivan, les podemos ayudar. Bueno, nuestros números telefónicos, LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491. Y 5594-5453, correo electrónico, contacto@dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco, se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos 0133-3615-7540 y el 3615-2254. Correo bajío@dddmx.org. Nuestras oficinas en Coacalco, para nuestros amigos de Catepec, de Coacalco, de Tultepec, de Cuautitlán. Ahí tenemos oficinas en la Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco@dddmx.org. Les recuerdo que si ustedes desean contratar nuestros servicios por medios electrónicos por 9º año consecutivo, la Asociación Mexicana del Internet nos otorgó su sello de confianza, el cual demuestra que nosotros sí cumplimos con lo que aquí les ofrecemos, que sí les vamos a ayudar para que puedan pagar sus deudas. Bueno, rapidísimo, porque ya se acabó el programa. Dice, rápido. Diana Pacheco, que si podemos enviar algún correo los datos de su deuda. Claro, ya te los dimos, Diana, y de todas formas, en un rato más, alguien de nuestras redes sociales les va a poner aquí nuestro enlace para que nos puedan contactar. Maru Ortiz dice, ¿dónde se puede quejar uno de los abogados groseros en su forma de cobrar? Depende. Si se trata de instituciones financieras, como bancos, financieras, cajas populares, Todo eso se puede presentar reclamación ante la CONDUCEF, directamente ante la CONDUCEF. Lo puedes hacer hasta vía electrónica en su portal www.conducef.gov.mx. Cuando se trata de tiendas comerciales o prestadores de servicio como telefonía celular, esos asuntos los ve la Profeco. Pero desgraciadamente la Profeco tiene muy pocas facultades regulatorias en cuanto a la mala cobranza. Con las instituciones financieras sí, por eso el asunto de la reforma financiera que les comentaba yo hace un rato, pero con comercios no tanto, para que tomen eso en cuenta. Bueno, Diana, estamos a tus órdenes. Patricia Martínez, excelente programa, muy buena asesoría, le está encantando. Qué bueno, Pati, me da muchísimo gusto. Para eso lo hacemos precisamente. Dice Diana Pacheco, y una duda más, perdón por la molestia, no es molestia para nada, para eso estamos. Si le confío una cantidad de dinero a alguien y no se lo ha regresado, ¿qué puede hacer? Depende, ¿te firmó algo? Si te firmó algo, puedes proceder por la vía mercantil, como cualquier persona física o moral, es tu derecho. Si no te firmó nada, se complica muchísimo el asunto. Podrías presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de abuso de confianza. Pero, híjole, va a ser muy complicado que proceda la verdad. Yo soy muy, muy, muy honesto. Prácticamente la persona tendría que aceptar ahí que sí tiene ese dinero y se podría llegar a un arreglo ahí mismo, ya firmando, para que te pague. Pero si la persona es mañosa y no lo acepta, pues no va a haber poder humano que lo haga aceptarlo y eso complicaría todo, repito. Si te firmó algo, pues hay muchas posibilidades de que se pueda recuperar ese dinero. Patricia Martínez, claro que sí, estamos a tus órdenes, te vemos aquí, te escuchamos, te leemos en la próxima emisión de este su programa de radio de asesoría para el deudor. Recuerden que nuestros programas se transmiten todos los lunes y todos los jueves. Los lunes, 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, horario vespertino. Y los jueves, de 9 a 10 de la noche, horario nocturno. Toda la asesoría que ustedes necesiten, totalmente gratuita, a través de la única organización civil sin fines de lucro de ayuda al deudor, Defensa del Deudor SC. Y bueno, pues ya nos vamos. Los invito a que nos escuchen el próximo lunes. Pasen un excelente fin de semana. Ya casi se acaban las vacaciones, ya casi regresan los niños a la escuela. Por favor, apéguense a un presupuesto, vean qué útiles del año pasado todavía les sirven, no gasten de más. Se lo suplico de la manera más atenta, no compren a meses sin intereses los útiles escolares, salvo que sea algo totalmente necesario. Pero manténganse ante un presupuesto. Hay muchas campañas de útiles escolares en estos días donde pueden comprar los útiles muy económicos. Chequen en la página de la Profeco, por favor. Y si de plano ya no pueden con sus deudas, antes de que pidan prestado para pagar lo prestado, acérquense a nosotros. De verdad, les vamos a ayudar y mucho. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un saludo y un abrazo. Gracias por ayudarnos. Dice Diana Pacheco que solamente tiene los mensajes. Muy difícil poder comprobar eso solamente con mensajes. Se requieren peritajes y son costosos y muchas veces no sirven de nada. Trata de que te firme algo. Dile, oye, mira, yo sé que tenemos este problema de la deuda. ¿Qué te parece si me firmas esto? Le das un tiempo, pues, coherente para que te pueda pagar, para que lo hagas firmar. Dile, pero fírmame aquí, mira, ¿qué te parece si te doy de aquí a marzo del año que entra? Por ejemplo, no sé cuál sea la situación. Esto es un ejemplo. Pero vamos a ponerlo por escrito para que no haya confusiones ni errores aquí. Yo debo y pagaré a la orden de Diana Pacheco la cantidad de tantos pesos el día 20 de marzo del año 2019. Y así ya por lo menos tienes algo. Si de aquí a marzo del 2019 no te pagó, ese documento nos puede servir muchísimo. Pero si no tienes nada, pues híjole, ¿qué te digo? Se complica totalmente. Bueno, pues ya nos vamos. A todos, muy buenas noches. Pasen excelente fin de semana. Los escuchamos, los leemos aquí. Próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.